siempre el amor llega a mi vida. Se me escapa el tren y el barco que salía, y me quedo sentado mirando la bahía. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo, porque no puedo verte. Y es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mía. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho mi mujer. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo, porque no puedo verte. Y es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mía. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho mi mujer. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano? Melodías en el aire va flotando. Dicen que nadie la comprende. Dicen que vives sin un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Yeah. sin un sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Nobody gets too much heaven, no, it's too much. que te vas de mí. Ahora que lo nuestro llegará a su fin, me puse a recordar lo hermoso del ayer. Ahora que te vas de aquí, un día nos dijimos tantas cosas que los sueños parecían una realidad. Qué triste despertar, me cuesta imaginar tu voz diciendo que te vas de mí. Pero si todo dicho está, trataré de olvidar, ya no hay más que agregar. Me llevo lo mejor de ti, tal vez lo comprendí, ahora que te vas de mí. Un día nos dijimos tantas cosas que los sueños parecían una realidad. Qué triste es despertar, me cuesta imaginar tu voz diciendo que te vas de mí. Pero si todo dicho está, ya no hay más que agregar, debemos olvidar. Me llevo lo mejor de ti, tal vez lo comprendí, ahora que te vas de mí. Te vas de mí. Te vas de mí. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Daría cualquier cosa para estar contigo. Daría cualquier cosa por volverte a ver. En ese apartamento donde no alumbra el sol caliente y sopla el viento, daría cualquier cosa por volverte a ver. Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo. Daría cualquier cosa por tenerte cerca.

con tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a extraña nación, pues lo quiso el destino. San Juan. Adiós, por mi vida. Adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. pasar los años y olvidar los campos donde ayer jugué. Podré olvidar mis versos que en aquel colegio escribí ayer. Podré olvidar el día de la fiesta en mi lugar, aquella sensación de libertad, la tarde de un domingo. Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero, que fue sincero, que fue verdad. Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero, que fue sincero, que fue verdad. Podrá quedar muy lejos ese pueblo viejo que dormía al sol. Podré olvidar el tiempo que burlando al viento me sentí mayor. Podré olvidar las horas de la siesta en el desván, mi caja de pinturas y mi afán de ser poeta un día. Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero que fue sincero, que fue verdad. Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero que fue sincero, que fue verdad. Podré olvidar mi sombra que de vez en cuando me enseñó a jugar. Podré olvidar mi nombre, que a pesar de pobre me gustó llevar. Podré olvidar la caricia del viento que al pasar dejaba cada tarde en mi portal las hojas en otoño. Jamás yo podré olvidar aquel amor primero que fue sincero, que fue verdad. Aquel amor primero sincero, que fue verdad. Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero que fue sincero. Cuando yo te conocí, fantasía. Y en tus ojos pude ver la alegría de vivir y soñar. Tú, al cruzarte en mi camino, me has dejado la nostalgia de tu amor. Y el perfume de tu piel quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. Devuelto en un momento la ilusión, y en los brazos del amor soñamos fantasía. Yo quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias.

ahoga en el mar de tu amor. Bailemos y olvidemos todo lo pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruirlas. Bailando. Bailando, perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazados, bailemos. Juntemos nuestros cuerpos como antes. Dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados bailemos. Bailando. Hagamos revivirla otra vez. Bailando, perdimos la noción del tiempo. La misma melodía es como un sueño. Sigamos abrazados, bailemos.

you'll keep searching and searching your whole